Sistema financiero mexicano es el conjunto de organismos e instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión el ahorro dentro del marco legal que corresponde en territorio nacional. El máximo órgano administrativo para el sistema financiero mexicano es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es una dependencia gubernamental centralizada integrante del Poder Ejecutivo Federal, cuyo titular es designado por el Presidente de la República. Tiene la función gubernamental orientada a obtener recursos monetarios de diversas fuentes para financiar el desarrollo del país. Conjuntamente con la Secretaría de Hacienda existen otras 6 instituciones públicas que tienen por objeto la supervisión y regulación de las entidades que forman parte del sistema financiero, así como la protección de los usuarios de servicios financieros. Cada organismo se ocupa de atender las funciones específicas que por ley le son encomendadas. Estas instituciones son 1. El Banco de México. El Banco de México es el Banco Central del Estado mexicano, constitucionalmente autónomo en sus funciones y administración, cuya finalidad principal es proveer a la economía de moneda nacional, teniendo como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Adicionalmente, le corresponde promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 2. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de la propia ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tiene por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades financieras a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público. 3. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones son la inspección y vigilancia de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, así como de las demás personas y empresas que determine la ley sobre la materia. 4. La Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas con competencia funcional propia en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Tiene como compromiso regular y supervisar la operación adecuada de los participantes del nuevo sistema de pensiones. Su misión es la de proteger el interés de los trabajadores, asegurando una administración eficiente y transparente de su ahorro, que favorezca un retiro digno y coadyuve al desarrollo económico del país. 5. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. CONDUSEF es un organismo público desconcentrado cuyo objeto es promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas que utilizan o contratan un producto o servicio financiero ofrecido por las instituciones financieras que operen dentro del territorio nacional, así como también crear y fomentar entre los usuarios una cultura adecuada respecto a las operaciones y servicios financieros. 6. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB. Su objetivo es proteger los depósitos del pequeño ahorrador y con ello contribuir a preservar la estabilidad del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.